fraternidad, tradición de mi villa imperial, danza y ritmo, entrada cultural. En Chotillo reina la amistad, es la fiesta con fraternidad, tradición de mi villa imperial, danza y ritmo, entrada cultural. Sintoniza usted Radio Bilingüe. Que las risas y los abrazos no falten, que la magia navideña sea el poder para convertir nuestros sueños en realidad. Así que soñemos en grande y que para el año venidero se nos hagan realidad todas nuestras metas. Feliz Navidad les deseamos de parte de toda la familia de Radio Bilingüe. ¡Súbele! O amiga de Radio Bilingüe en Facebook y compártenos con tu familia y amigos. Cuéntales lo que te gusta de nuestra programación.